Jesús Correas, José Manuel Villaseñor, Jorge Cajigas, desde la editorial Lit, y algunos invitados más que se van a acercar esta tarde, haciendo una pausa quizás en los regalos de Reyes, de echar esa carta a los pajes, a todos los que nos rodean. Creo que tenemos ya nuestro primer invitado, don Jesús Correas, socio director de Top Consultores en Madrid. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, pues, ¿qué melodía tienes en el programa esta tarde? Pues claro, claro que sí, hay que dar el tono de rey. Usted ya habrá echado la carta, ¿no? Bueno, escribo sin cesar, llevo más de una carta, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, pues lo importante es que lleguen con esa... con ese... bueno, pues echándolo durante todo este día, y todavía le queda tiempo de pedir algo más en este foro de los recursos humanos. Bueno, don Jesús, usted... nos conocemos ya hace algunos años, desde que le invitábamos a nuestros programas de Intereconomía, luego aquí en Intercontinental, todos los que vendrán, y hemos podido hablar de muchas cosas. Pero, fundamentalmente, ¿qué le van a pedir los directores de recursos humanos? Usted trota y habla y desarrolla y construye con ellos. ¿Qué le van a pedir este año a los Reyes Magos, esos directores de recursos humanos? Fran, yo le pediría una transformación de los tres presentes que ellos hicieron en su día, ¿no? Ese oro que representaba el poder, que hoy está, en términos de nuestra vida en el mundo de la empresa, hablando de resultados. El incienso servía para adorar, ¿no? Para venerar, para pensar en el Dios, ¿no? Pensar en Dios. Quizás esa referencia para nosotros hoy tiene que ser, en el mundo de la empresa, el tema de los valores, ¿no? Y la mirra hablaba del hombre, ¿no? Y yo creo que los profesionales es el eje de nuestra gestión de recursos humanos. Por lo tanto, ¿qué le pediría yo a los Reyes Magos? Pues que, desde el punto de vista de los resultados, que realmente las direcciones de recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, todos los directivos, sean capaces de seguir haciendo tangible la contribución del área de recursos humanos a los resultados. Yo creo que en un año en donde el compromiso con los resultados, en la búsqueda de la viabilidad de la empresa, el hacer que las cosas ocurran, va a ser muy importante. Por lo tanto, lo primero que deseo es que las direcciones de recursos humanos cumplan con ese papel importante de hacer tangible su actividad en términos de resultados. También me gustaría pedir, por aquello de los valores, y tener en cuenta el incienso, me gustaría que hagamos esto dentro de un marco de valores. Los proyectos empresariales, más allá de la necesidad de pervivir en el corto plazo, deben estar pensando en el medio plazo, y para eso es importante los valores, y es importante que las personas desarrollen competencias para hacer que esas cosas ocurran también en el futuro. Y finalmente pediría a estos Reyes Magos del mundo de la empresa, para nuestros recursos humanos, que nos volquemos mucho en el hombre, que nos volquemos mucho en los profesionales, de tal forma que trabajemos mucho en su desarrollo, pensando fundamentalmente en la empleabilidad de nuestros profesionales, la empleabilidad de las personas que están con nosotros y la empleabilidad de las personas que salen del mercado de trabajo y se quedan en esa posición más pasiva, buscando una oportunidad para seguir manteniendo sus ilusiones y sus esperanzas con sus familias, ¿no? Y de estos cuatro aspectos, de los valores, de los resultados, del enmarcarlo dentro de un marco tangible y lógico, y pensar un poco en la persona, en el hombre, ¿cómo han ido en cuanto a los desarrollos de Top Consultores, que digamos la empresa donde usted trabaja, socio director de Top Consultores en Madrid, y que bueno, pues ha tenido un año 2008, que es el que es, en el que se le ha visto, se le ha se le ha entendido, y sobre todo se han podido tener conversaciones sobre Top Consultores. Pero usted, en el fondo, ¿qué podría analizar brevemente sobre ese desarrollo de Top Consultores, tanto en Madrid como en otras ciudades donde se encuentra? Yo diría que todos los que nos conocen saben que en Top Consultores estamos hablando de un proyecto en constante evolución y transformación. Desde la crisis del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, hasta el año 2008, en la que hemos vivido otro impacto en el mundo de la economía y en nuestro mundo social, Top Consultores ha doblado sus cifras, ¿no? Tanto en términos económicos como en términos de equipo. Pero más allá de las cifras, creo que lo que Edo Consultores ha hecho fundamentalmente ha sido consolidar un proyecto de profesionales con un gran equipo, multidisciplinar, flexible y muy pegado al cliente, ¿no? Hemos avanzado en distintas líneas de contenido profesional. Éramos muy conocidos y lo seguimos siendo en el mundo de la selección y de la formación, y ahora cada vez más estamos trabajando en nuevos desarrollos de evaluación profesional, de management audit, de desarrollo de profesionales, de mejora de los sistemas de gestión de los recursos humanos, de programas de desarrollo para directivos y personas con potencial, y sobre todo también hemos avanzado en nuevas áreas de contenido, como es la gestión de los recursos humanos en las administraciones públicas, donde realmente estamos apostando por su mejora y modernización. Por lo tanto, esa evolución para la que tú me preguntas, Fran, la veo muy positiva. Creo que afrontamos el año 2009 con mucha ilusión, porque tenemos un gran equipo de profesionales, porque nos lo creemos, porque lo contamos a través de los medios de comunicación, como puede ser el caso del Foro de los Recursos Humanos, que semana a semana estamos dando la cara contando cómo avanzar en la gestión de las personas, contando experiencias, aportando opinión, dando cifras y referencias. Y sobre todo creo que podemos hacer esto posible porque tenemos grandes clientes. No quisiera olvidar en esta reflexión de primeros de año a los grandes clientes que trabajan con DOP, que nos están ayudando a crecer, a mantenernos y hacer pues de este proyecto de profesionales un gran proyecto. Por último, Jesús Correa, socio director de DOP Consultores. Rápidamente, dos, tres objetivos para este año 2009 de una consultora como es DOP Consultores, con 45 años de experiencia en el mercado, con alrededor de 70 profesionales y que, bueno, va a llegar a una cifra de negocio más o menos de cuál, don Jesús, para situarnos. Pues vamos a tratar de acercarnos al máximo a los 8 millones de euros de facturación, con un equipo que superará los 80 profesionales. Dentro de esos objetivos, quizás la parte más importante sea la de dar respuesta a nuestros clientes. Creo que tenemos clientes con una importante dimensión, con un importante volumen de actividad, con un número importante de profesionales trabajando para ellos en su casa, haciendo que sus proyectos puedan avanzar. Quizás ese sea nuestro gran reto, dar respuesta a nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo creo que tenemos un reto importante, hacer que esa apuesta que hemos hecho durante estos últimos 4 o 5 años en el entorno de la administración pública dé el fruto y el resultado que creo que nos merecemos y que por otra parte entendemos que es necesario para los ciudadanos y para la propia administración pública. Muy bien, pues ahí quedan esas reflexiones de Jesús Correa, socio director de DOP Consultores en Madrid. La última, que se me ocurre escuchándole y sobre todo reflexionando sobre alguna de las cosas que ha dicho, es, además de esos objetivos, los sucesivos programas del Foro de los Recursos Humanos. Se lo pregunto de distinta forma: ¿de qué se va a hablar? ¿Qué le gustaría que se hablara y de qué sospecha que vamos a hablar, don Jesús? Bueno, pues insistir en lo que comentaba al finalizar el pasado ejercicio, ¿no? Creo que tendremos que hablar mucho de la empleabilidad, creo que tendremos que hablar mucho de cómo las direcciones de recursos humanos gestionan a través de procesos los resultados empresariales, y finalmente creo que tendremos que hablar mucho de cómo la gestión de los recursos humanos se tangibiliza, es medible, y hablaremos mucho probablemente de lo que es el cuadro de mando de la gestión de los recursos humanos, de la contabilidad en el mundo de los recursos humanos. Creo que hay que hablar mucho de cómo son las cosas que se hacen y cuáles son los resultados en la gestión de personas. Muy bien, pues feliz Navidad para usted y los suyos, y que sea usted bueno, don Jesús. Igualmente para todos, un abrazo a todos los oyentes, y espero que este año sea bueno para todos nosotros. Muchas gracias a Jesús Correas desde ese comentario semanal que nos acompañará todas las semanas hasta final de temporada aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Tenemos más opiniones, más personas que nos acompañan. ¿Y ¿Qué le piden los directores de recursos humanos a los Reyes Magos? Bueno, pues hace una semana y media, cuando estaba hablando con doña Marisa Martín, del equipo también del programa, pues hablábamos de eso, ¿no? De que hoy debíamos dedicar el programa a qué le piden los directores de recursos humanos a los Reyes Magos, y además de llamar esta tarde a distintos colaboradores que nos acompañan, yo también he querido pues llamar a un magnífico profesional, estupendo director de recursos humanos, socio director de la consultora de recursos humanos Epicteles y amigo. Y con eso decimos todos, don Jorge Cajigas. Querido Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, feliz año nuevo a todos los oyentes, los seguidores de internet y a vosotros, por supuesto. Feliz año nuevo también. Bueno, ¿qué le pides a los Reyes Magos como profesional de los recursos humanos? ¿Qué crees que le van a pedir los responsables de recursos humanos este año, don Jorge? Bueno, yo creo que estamos ante un año, yo creo que diferente, de los últimos que hemos vivido. Uh-huh. Yo creo que con grandes retos, con grandes oportunidades, y en lo que yo creo que vamos a tener que afrontar situaciones a veces no muy deseables, pero que dignifican mucho la función, Y bueno, pues quizás siguiendo la vieja tradición en esta tarde tan tan mágica, ¿no? Yo creo que si hay una tarde-noche mágica en nuestro país, es la noche tarde-noche de los Reyes Magos, en las que todos ponemos nuestro granito de ilusión y nuestra y nuestro empeño por hacernos mejor, ¿no? Y por haber sido buenos para que nos nos traigan muchas cosas, yo me iría pues a pedir quizás pues un poco de tranquilidad, de serenidad, ¿no? Para afrontar pues estas situaciones, que creo que son muy necesarias en todo momento en el profesional de los recursos humanos, ¿no? Bueno, valentía también, ¿no? Valor, porque creo que es el momento también de ponernos muchas veces de líderes de determinados cambios organizativos o de acompañamiento a las personas que van a requerir pues es un esfuerzo adicional de valentía, y bueno, y como decía en algún sitio hace poco tiempo, pues sabiduría, ¿no? Acompañar ese conocimiento de la función y de las personas, acompañarla pues con un alto grado de empatía, de prudencia, que nos ayude pues a tratar a las personas como lo que son, como seres humanos irrepetibles. Don Jorge, como bien le hemos leído en tanto en Expansión como en El Mundo, por eso le hemos llamado también por ese acalado de las tres aspectos fundamentales que menciona usted, que me parece claves fundamentales, como son la serenidad, el valor y la sabiduría. Como socio director de la consultora de recursos humanos Epicteles, bueno, realmente, ¿dónde van a estar las claves fundamentales de esta consultora para este año? Lo digo para sentar las bases en el primer tramo de esta carrera de fondo. Sí, yo creo que en estar muy cerca del cliente, estar muy cerca de las personas, cerca de los departamentos y de los primeros directivos de las organizaciones, y ayudarles y facilitar su trabajo. Yo creo que esa va a ser... Bueno, ha sido nuestra clave siempre, va a ser nuestra clave siempre, estar muy cerca de nuestros clientes. Por eso nosotros nos hemos definido siempre como pues como una consultora no al uso, sino de acompañamiento estratégico en la dirección de personas. Y acompañamiento pues es algo más que una simple consultoría, es diagnosticar, analizar, recomendar y ayudar en la implantación. Todas aquellas, habrá veces que estemos en aspectos... pues más, digamos, como dicen los conocidos, de la parte soft, de recursos humanos, y otra vez estaremos más en los hard, y creo que este año que comienza pues tendremos bastantes actividades de hard y bastantes actividades de soft. Pero habrá un cierto equilibrio, Muy bien, muy bien. Y casi por último, y le dejamos ya porque está a punto de marcharse a la cabalgata de los Reyes Magos, bueno, como presidente también de Fundipe, de la fundación de AEDIPE, también ahí se está desarrollando y se han sentado las bases para desarrollar un trabajo, yo creo que muy interesante, en este año, donde especialmente los directores de recursos humanos, además de tener fuerza, tienen que tomar fuerza también, Sí, bueno, yo creo que este próximo año, y espero no equivocarme y no estar hablando el año que viene de otra cosa distinta, va a ser el año de bastantes actividades por parte de la Fundación. Hemos estado sembrando muchísimo y trabajando duramente, incluso, como tú bien sabes, en algún aspecto que os hemos pedido opinión a vosotros y ayuda y colaboración. Y creo que este año va a ser el año en que Fundipe, que ya hemos estado presentes en algunos foros, actividades y estudios, pues vamos a avanzar pues con un proyecto editorial que tenemos en mente, que yo creo que verá la luz pronto, con unos procesos de ayuda en las partes científicas y estando cerca también de la asociación de ADIPE, en su proceso de mejora continua y ayudando también a los profesionales y a los que no y a los que profesionales de recursos humanos, que son todas aquellas personas que gestionan personas, que no son solo aquellos que más o menos pertenecemos a la función propia, sino a todos los directivos de este país que tienen como una de sus tareas y sus retos principales día a día el gestionar personas, el dirigir personas. Pues le hemos escrito una carta esta mañana a los Reyes Magos que hemos difundido al comienzo del programa, que decía algo así en el final como: queridos Reyes Magos, os pedimos mayor esfuerzo para resistir estando con unos y con otros y entre todos conseguir, la carta es muy larga, le estoy leyendo el último párrafo, conseguir frutos. No he podido conectarme porque sabes que estoy fuera de cobertura. La leerá en internet dentro de unos segundos, pero conseguir frutos para que un año en el que saben sus majestades que por encima de todo estaremos ahí. Pues eso, con eso me despido yo con Jorge Cajigas. Me da don Jorge, y yo para esto fíjese que, hombre, no es que, pero son años, algunos añitos de experiencia ya, a pesar de la crisis, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo, pero es muy importante tenerlo claro, y creo que usted lo tiene y que algunos los tenemos, Pues nada, reitero mis agradecimientos, reitero mis buenos deseos para todos y nos vemos pronto y yo creo que poniéndole, como bien has dicho, un poco de nuestra parte, todos de optimismo, de creatividad, de esfuerzo y de ganas, el año será muchísimo más positivo de lo que en un primer momento algunos puedan vislumbrar. Pues vamos a ello. Don Jorge Cajigas, socio director de la consultora de recursos humanos Epicteles y presidente de Fundipe, gracias por hacer una pausa. Le dejo ya con su hija La Cabalgata. Gracias. Bueno, un abrazo muy para todos, muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué le piden los directores de recursos humanos a los Reyes Magos? ¿Qué le piden los hombres y mujeres de los recursos humanos a los Reyes Magos en esta tarde, donde nuestra carta, la carta del Foro de los Recursos Humanos, ha salido? Ya creo que la tiene Gaspar preparado para que dentro de una hora y media larga, sobre las 6 de la tarde, dos horas aproximadamente, esté por las calles de Madrid, para los que nos escuchan en el coche en estos instantes y por muchas otras cabalgatas de España. Yo, querido, aunque no ha podido estar con nosotros hoy, pero sí llamar también rápidamente, y le dejo también que disfrute de la cabalgata de los Reyes Magos. Yo agradezco a todas las personas que están interviniendo hoy, a un estupendo profesional y buen amigo también, colaborador habitual en la creación de este espacio, el Foro de los Recursos Humanos, don José Manuel Villaseñor, director general de SESAN Software. Querido José Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fran, y feliz año para todo el Foro de los Recursos Humanos y para todos los recursos humanos. Feliz año. Esto es, en una reflexión, yo creo que ya en el próximo programa ya estaremos en pleno andamio, como yo suelo decir, pero es buen momento para echar esa carta a los Reyes Magos. ¿Qué le pide José Manuel Villaseñor, director general de SESAN Software, a los Reyes Magos, y qué cree que le van a pedir los directores de Recursos Humanos en este año 2009? Bueno, yo les pediría a los Reyes Magos que, siendo un año que yo creo que va a ser un poquito complicado, ¿no?, que no perdamos en ningún caso ni la motivación, ni la ilusión, ni la visión de continuar gestionando personas, ¿no?, que es lo más importante y lo que más nos puede ayudar en las organizaciones, y que siempre que tengamos una idea, ¿no?, y que tengamos que efectuar una decisión empresarial, yo digo que lo primero es que pensemos en la persona, ¿no? Esto es lo que más le pido, ¿no?, que todas las direcciones de recursos humanos y que todos los empresarios, empresas y profesionales, pensemos mucho en las personas, en lo que esas personas contribuyen a darnos en nuestra organización para continuar de alguna forma creciendo, ¿no?, en las empresas. Cesal Software este año ha finalizado estupendamente su gestión. Bueno, ¿qué objetivos para el año que viene, José Manuel? Un 2009 que está ya ahí, que está, pues, que ya ha empezado. Sí, bueno, los objetivos, como siempre, ¿no?, en una compañía que desde hace, pues, 7 años, 8 va a ser ya, en la responsabilidad que a mí me ocupa, que está acostumbrada a crecer, pues lo que nos vuelven a pedir nuestros mayores es que continuemos creciendo, ¿no? Aún siendo un año difícil, evidentemente hemos hecho una planificación presupuestaria, yo creo que bastante acorde con la situación de mercado y siendo moderados en todos los conceptos, ¿no? Uh-huh. que tenemos que gestionar, pero insisto mucho en ilusión, en motivación y en continuar en el mercado haciendo crecer a las empresas y ayudándoles a que hagan una buena gestión de sus recursos humanos, ¿no?, que es a lo que Cesan se dedica. Muy bien, José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software, gracias por estar con nosotros habitualmente, acompañarnos, y no queríamos dejar de llamarle en esta ocasión. Qué complicado, pero habrá cosas este año. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, y muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y por estar ahí con vosotros, y agradeceros también la participación que tenemos, pues, prácticamente todas las semanas, junto con grandes profesionales y con personas muy importantes en el mercado, y que yo creo que entre todos somos las que tenemos que continuar creyendo en el mercado, ¿no?, y creyendo en la gente, creyendo en las personas, y continuar creciendo juntos. Es un placer trabajar con todo, con usted y con todo el equipo, que también le mando un saludo desde aquí de Cesan Software. Gracias, que sea un año estupendo, José Manuel, gracias. Venga, un abrazo fuerte. Feliz noche de Reyes. Gracias. Doña Marisa Martín, creo que ya ha echado la carta a los Reyes Magos hace un rato. Bueno, le han traído algo a los Reyes aquí en el foro también, ¿eh? Lo voy a contar. Me han traído un libro, maravilloso. Un libro estupendo que tiene, bueno, tiene tiempo para leerlo, sí, porque es bien sí, gordete. Sí, ¿eh? Sí, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, pues Marisa Martín, excelente profesional, que nos acompañará durante todo el año con algunas secciones nuevas que vamos a ir creando en este espacio, que está cogiendo pues enorme fuerza a través de internet, no lo decimos nosotros, lo dicen los protagonistas, que tiene un amplio recorrido de visibilidad desde la realidad, que es donde nos queremos mover, pero eso sí, no van a encontrar en el foro de los recursos humanos una cueva donde hagamos ilusiones que no se pueden realizar. No, todo lo que aquí hablemos, desde la realidad, desde la ilusión, desde soñar de vez en cuando, será lo que dicen los profesionales, por lo tanto lo que se puede cumplir, y estaremos muy pendientes de esa realidad, desde la responsabilidad, en un año donde también vamos a intentar crear cosas. Qué sorpresa ver, Marisa, en los medios de comunicación, donde siempre hay un protagonista, no hemos querido molestar a nuestros compañeros de Expansión y Empleo, ni a Tino Fernández, ni a Monse Mateos, pero fundamentalmente hablan en esas páginas del Mundo de Expansión sobre qué le piden los directores de recursos humanos a los Reyes Magos, y destacan aspectos, Marisa, muy interesantes también, que aquí muchos de ellos los hemos tratado ya. Efectivamente, vamos a empezar por el que parece prioritario en este caso y en el que nos ocupa, y es que los directores de recursos humanos, en sus cartas a los Reyes Magos, que llevan de camino a la cabalgata, hacen hincapié en la comunicación. Aquí es un tema que llevamos tratando ya muchos años. Probablemente no hay un programa en el que no toquemos algún punto de la comunicación empresarial, algún punto de vista desde esta cuestión. Inmaculada Trapero, en este artículo tan maravilloso que publica Expansión y Empleo, dice, directora de Recursos Humanos de SATEC, que dice que es la deuda pendiente de las empresas desde el punto de vista de la gestión de personas. Hay que pensar mucho, dice ella, en el desarrollo de las habilidades de los trabajadores. También hace hincapié este artículo en el estrés y señala, por ejemplo, y recomienda el libro de Sarah Hatton, que es Relax y haz que el estrés trabaje por ti, un plan para evitar caer en las garras de este mal que es tan común en nuestros días. Inserción laboral también es otro de los puntos importantes para los directores de recursos humanos. Compromiso de que las empresas al menos lleguen al 2% de empleados con discapacidad. Estamos hablando también y fijándonos en la conciliación. Las horas que se pasan en los puestos de trabajo parece que son demasiadas, cuando lo que debería tenerse muy en cuenta y sobre todo es el rendimiento personal. Formación también es otro de los puntos en los que nos vamos a fijar este año. Poner a punto precisamente el capital humano es una obligación para las organizaciones, y prueba de ello son los programas de formación y desarrollo que se ponen en marcha en empresas de toda índole y cada vez más. Retribución, bueno, pues es indudable que no hay que olvidar tampoco este punto. Una retribución flexible y una compensación total representa una evolución para seguir dando respuestas, dice Expansión y Empleo, desde un entendimiento mayor de las complejidades del entorno económico y demográfico. Está la cuestión de sobrevivir a la generación Y, que es esa de los que nacieron entre los años 76 y 91, que parece que buscan un buen salario, un buen ambiente, conciliar y progresar, trabajos flexibles, jornadas partidas y la posibilidad de abandonar el puesto de trabajo para atender asuntos particulares, que consideran fundamentales. Y una última cuestión que tampoco es baladí en nuestros días, puesto que es un problema que parece que va aumentando, es superar un despido, pasar de la noche a la mañana de ejecutivo imprescindible a parado. Bueno, pues Marta Salgado, responsable de BPI Directivos, dice que hay que asimilar esto de una manera optimista. Lo importante es cómo se comunica al entorno y cómo se dirige la nueva situación. Aquí recomienda que para hacer el cambio más llevadero, bueno, pues se convierta en un trabajo más esa búsqueda de empleo. Hay que mantener un nivel adecuado de energía y un optimismo realista, establecer nuevas prioridades financieras y salir fuera de casa, leer el periódico en la biblioteca, por ejemplo, navegar por internet en una cafetería. Bueno, son las maneras de alejarse de ese riesgo, de sentirse un poco aislado. Pues yo creo que son aspectos fundamentales, y uno que ha mencionado también de Inmaculada Trapero, que estuvo aquí también en el Foro de los Recursos Humanos. Me da también, no estamos hoy en plan pitonisa ni mucho menos, pero me da también que va a ser un año muy importante para, no ya de la comunicación, que lo es, sino para generar un tipo de comunicación especial para las organizaciones. Y eso todo el mundo no lo va a saber construir, no lo va a saber hacer. Porque hay que contar con las organizaciones, hay que contar con las personas, hay que contar con la experiencia y hay que contar también con la creatividad. De eso vamos a hablar mucho en el Foro de los Recursos Humanos este año. Les adelanto que vamos a establecer también contacto con las asociaciones profesionales de los de la comunicación en nuestro país, para que cada semana, viene a través de su opinión en la web, viene en directo, viene a través de la imagen, ahora hablaremos de Canal Foro, TV, bueno, pues sean protagonistas, porque creemos que es importante. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, este primer bloque de Primer Plano, tocando las experiencias con nuestros protagonistas que los han escuchado, profesionales de recursos humanos. Eso es lo que le piden los directores de recursos humanos a los Reyes Magos. Esa es nuestra carta peculiar, que se la podrán encontrar dentro de unos instantes también en internet. Y eso es fundamentalmente, no lo que decimos nosotros, sino lo que dicen todos nuestros protagonistas en la gestión de personas en las empresas. Que sí, un año difícil, un año complicado, pero insisto, desde los distintos rincones, desde los distintos frentes, estaremos ahí. Una pausa y enseguida le recordamos algunos aspectos fundamentales de cómo combinar felicidad y crisis. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano, para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con Cézanne Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Pues avanzamos en este primer programa del Foro de los Recursos Humanos de este año 2009, donde sin duda alguna están saliendo conceptos fundamentales desde la buena voluntad, desde la persona, desde la excelencia, desde el trabajo profesional, en un espacio que, como saben, se lo vamos a recordar ahora. Bueno, doña Marisa, pues cada vez más en Internet están interviniendo pues muchas más personas todos los días. Pero hay un aspecto fundamental que vamos a darle insistencia este año, como es el canal Foro TV, donde nuestros oyentes podrán perfectamente conocer, visualizar, bajarse la información, conectar con YouTube, donde tienen toda la información del foro, y consultar a través de, bueno, de la red de redes en una red social del foro, como es esta, la que se está convirtiendo ya en un entorno donde los profesionales pueden consultar en cualquier momento lo que quieran, ¿no? Efectivamente, bueno, realmente es la nueva televisión, la del futuro, y no podemos olvidar que Internet ya es el presente y que será el futuro, y que uno y otro son dos canales que en este caso y en nuestra web van muy a la par. Podemos escuchar la radio, podemos ver a esas personas, personajes que intervienen en el programa, después también en directo, con la imagen como medio prioritario. Entonces, bueno, estamos haciendo hincapié, y de cara a este año probablemente habrá cada vez más contenidos para que ustedes, además de escucharnos, puedan vernos desde cualquier lugar del mundo. Y sobre todo, darnos pistas también, van a participar las distintas empresas y los empleados también, desde, evidentemente no la polémica, sino sí desde tratar aspectos fundamentales en las que conectarán con doña Marisa Martín, con nosotros, con el equipo del foro, y aquí vamos a hacer un ejercicio de síntesis y poner encima de la mesa aspectos que se están dando todas las semanas y todos los días en las organizaciones, evidentemente, como todas las que ponemos, reales claras, sobre todo claras. No hablamos de comunicación, pues venga, tenemos que ser nosotros, la radio y los medios de comunicación, los primeros. Y también quiero recordarles, y vamos a intensificar desde principio de año, que usted puede estar informado semanalmente del Foro de los Recursos Humanos, de estos y otros contenidos. Fíjense ustedes, hay más de 300 intervenciones en el canal especializado fororecursoshumanos.com, seguramente con aquel aspecto que ha escuchado en los pasillos en su empresa, en la sala de reuniones, o con la que ha hablado con su jefe. Bueno, pues se trata de poder ampliar estos contenidos, y para ello nos puede mandar pues cualquier email a oyentes@fororecursoshumanos.com y suscribirse al Foro de los Recursos Humanos. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Usted en la página de fororecursoshumanos.com, www.fororecursoshumanos.com, ve una pantalla donde aparece la palabra suscripción, incorpora los datos y semanalmente quedará suscrita de forma gratuita a este canal de información que queremos también potenciar para darle toda la información semanalmente y que llegue pues a su ordenador de momento, pero quizás en el futuro también a su teléfono, ¿por qué no? Desde las nuevas tecnologías también vamos a ampliar contenidos y a estudiar dónde están los aspectos fundamentales de este año para que les llegue con facilidad el foro de los recursos humanos. Ese es nuestro objetivo. Bien. Hace tan solo unos días, y con esto vamos a acabar esta parte del foro, estuvimos hablando con Carlos Andreu, especialista, speaker, consultor, en el que nos habló de la felicidad y la crisis. Son algunos oyentes lo que nos han enviado algún email, lo han escuchado, y realmente merece la pena pues repasar algunos aspectos de esta entrevista. Él se llama Carlos Andreu, le dábamos la bienvenida así al foro de los recursos humanos. Sin duda alguna, es posible y es necesario, porque en el fondo, cuando se acabe la crisis, tendremos tanto trabajo que entonces tampoco podremos ser felices, ¿no? Con lo cual, hay que buscar la felicidad en todos los momentos, ¿no? En los tiempos de crisis y en los tiempos de bonanza. Lo que también es cierto es que en esto no solo todo depende de nosotros, sino que también nos tienen que dejar un poquito, ¿no? Porque en realidad uno se levanta por la mañana, pone la radio, abre el periódico y todas las noticias son negativas, ¿no? Resulta cuando menos difícil encontrar una noticia positiva cada día en el periódico, ¿no? Uh-huh. Entonces parece como que hay gente que no soporta que haya alguien que le vaya bien, ¿no? O sea, te dices, ¿cómo te va? Y dice, oye, chico, pues a mí de momento me va muy bien y tal. Pues este tío está loco, ¿no? O sea, ¿qué pretende? ¿No? Nos quiere vender una moto o algo, ¿no? Hay gente que no puede entender que haya gente que le vaya bien, ¿no? Pero sí, hay gente que le sigue yendo bien las cosas, y sin embargo, y todos en general tenemos momentos o tenemos puntos de vista, digamos, en los que podemos ver nuestra vida de manera más positiva. En el fondo, los problemas que tenemos, dentro de que puedan ser graves, pues haber perdido el empleo, alguna posición de estas, alguna situación de estas que puede resultar un poquito compleja, en realidad objetivamente ese problema no es tan grave como puede haber otros, ¿no? Entonces todos nuestros problemas en el fondo no son tan graves como nos los pintamos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay que ver un lado positivo en la vida, ¿no? Uh-huh. Sin duda es posible. Sin duda alguna que en este espacio a lo largo y ancho, y lo hicimos el día 24 chequeando los aspectos positivos del 2008 en recursos humanos con responsables de recursos humanos, lo tienen ahí en el canal especializado fororecursoshumanos.com. Pero bueno, uno habla con muchos directivos a lo largo y ancho de la semana, usted también como speaker, como consultor, bueno, que lleva ya muchos años, máster del IES, licenciado en Derecho, muy en contacto con la consultoría en empresa, y bueno, ¿cómo están reaccionando? Y no tiene nada de sencilla esta pregunta, aunque la contestación sea un poco compleja también, pero ¿cómo están reaccionando los directivos, ya no las empresas, los directivos, cuando usted les habla de que es posible ser feliz en tiempo de crisis? Hombre, a ver, todo el mundo reacciona positivamente porque en el fondo la fórmula no es ninguna fórmula secreta que solo tenga yo, que solo tenga alguien, sino que la fórmula de la felicidad la tenemos cada uno dentro de nosotros y tenemos que saber encontrarla, ¿no? Tenemos que saber encontrar básicamente qué es lo que queremos, que básicamente tiene que ser un equilibrio entre nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida con los amigos y nuestra vida un poco más allá de qué queremos ser en la vida, ¿no? En un equilibrio de estas cuatro cosas, que esto lo marcamos nosotros, saber hacia dónde queremos ir y cómo llegar, y ya está, ¿no? Y disfrutar mientras estamos llegando, con lo cual la solución al problema no es muy difícil. Lo que sí que me sorprende es que mis mensajes, digamos, son recogidos por los directivos, en el sentido de que muchas veces les sorprende que alguien tenga que venir a contarles algo que resulta tan sumamente sencillo, digámoslo así, ¿no? Tan sumamente básico, ¿no? O sea, no es una fórmula compleja, es una fórmula que todos tenemos, pero que tiene que venir alguien de fuera a explicártelo, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, Carlos, esto que me decías, esto que nos has dicho, ya me lo decía mi padre hace 40 años. Sí, claro, pero a lo mejor es que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces tiene que venir alguien con un halo de experto de lo que quieras para que te diga lo que tú ya sabías, ¿no? Lo que tú ya sabías. Esto respecto a los directivos, respecto a las empresas, a mí me ha sorprendido este último trimestre especialmente la carga de trabajo tan brutal que he tenido por esto, porque yo creo que las empresas también son conscientes de que es necesario que la gente tenga un punto positivo, ¿no? O tenga un referente positivo dentro de todo este cúmulo de cosas negativas, ¿no? Ser feliz en tiempos de crisis, la posibilidad de serlo es el título de algunas de las conferencias que ha dado por España, en la cual nosotros nos hemos perdido, pero por eso le he llamado, para tener la oportunidad de que muchos amigos puedan compartir esta entrevista, bien ahora cuando la puedan escuchar a través del canal especializado fororecursoshumanos.com o en otros enlaces a través de internet. Pero no sé si estará de acuerdo conmigo, y lo ha mencionado antes, esto de ser feliz va mucho con la persona, es como lo de la motivación, ¿no? El estar motivado o no depende mucho también de la propia automotivación, es decir, no esperar que te motiven, sino quizás es una oportunidad este 2009 para motivarnos de otra forma, pero nosotros no otros. Absolutamente de acuerdo, o sea, no podemos esperar que nos motive nuestro jefe o que nos haga felices nuestro jefe, eso está muy claro, ¿no? Nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar y también nos puede perjudicar, o sea, las dos cosas, ¿no? Pero evidentemente nos puede ayudar, pero para todas estas cosas efectivamente la fuente está en nosotros mismos, no podemos ir a buscarlo afuera, ¿no? No puedes hacer que nada de lo bueno que hay en tu vida dependa de alguien, ¿no? Porque entonces tu vida depende de esa persona. Bueno, todos escuchamos la carta del Foro de los Recursos Humanos y cada uno allá lo que coja de esa carta. Bueno, lo que sí hacemos es un sí rotundo a todo lo que, bueno, va a funcionar, y sí, es el libro de Goldstein, de Martín y de Cialdini, que Elite Editorial los acerca hoy con el comentario de Josemi Valle, coautor del trabajo Indifica, que hoy se acerca con nosotros. Querido Josemi, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Les voy a recomendar un ensayo muy curioso y muy útil que acabo de terminar de leer hace unos días. Lo publica la editorial Lead y se titula Sí. Su autoría pertenece a tres estudiosos que proceden tanto de la psicología de empresa como la psicología social y el marketing. Se llaman Goldstein, Martin y Cialdini. Sí es un ensayo cuya materia prima versa sobre la persuasión. No es ni muchísimo menos un ensayo sesudo que trate de desenmascarar qué es la persuasión, sino más bien se trata de una guía de instrucciones para poder persuadir. Que nadie se nos asuste y que nadie crea que la persuasión es algo vaporoso y plejo, no, ni muchísimo menos. Simplemente de lo que se trata es de influir en la voluntad de los demás. Creo que hay una definición muy ortodoxa que más o menos viene a decir que la persuasión lo que intenta es lograr orientar la conducta de los demás en la dirección que a nosotros nos beneficie. Pues bien, este ensayo, sí, es lo que nos enseña a través de 50 consejos terriblemente prácticos, muy sencillos y muy útiles. Están todos ellos presentados de una manera muy amena, muy divertida, aunque eso sí, avalados todos ellos con investigaciones de cierto calado y cierto cuño empirista. Casi siempre cuando demuestra una tendencia del comportamiento humano, casi siempre digo, va adoptado con un estudio, una prueba, una investigación. Cada estratagema de persuasión va en un capítulo autónomo, independiente, de tal forma que la lectura se puede hacer de forma fragmentada y salteada. Es decir, el libro se puede empezar y se puede acabar por cualquier parte. Yo desde aquí se lo recomiendo a los oyentes, aunque he de matizar una cosa, jamás se lo aconsejaría a nadie que tuviese que hacer tratos conmigo, por si acaso. Muy bien, creíamos que no entraba esa música, pero ahí está, esa música fenomenal, gracias a Goldstein, Martín y Cialdini, que nos desvelan en este libro de Elite Editorial a través de 50 consejos concretos, cómo la persuasión y la influencia pueden ayudarnos a alcanzar tus objetivos. El libro que tenemos hoy encima de la mesa de Lit Editorial, que nos acompañarán y hablaremos de ella mucho durante este año en el foro. Querida Marisa, felices Reyes, y tenemos pues una sorpresa. Esto está pues con niños hoy. Sí, estamos como corresponde con la fecha, claro. Con hijos de profesionales, sí, sí, que se van a despedir. Don Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se van a despedir con un mensaje. ¿Cuál es? Muchas felicidades para todos. Como dice la Carta del Foro de los Recursos Humanos, felicidad, valentía, honestidad, humanidad. Un saludo para todos. Con los protagonistas, con los hijos de los profesionales que nos acompañan hoy aquí en el foro, con la voz de un niño, acabamos este foro de los recursos humanos del día de hoy, en el que hemos querido hacerlo, lo entenderán todos ustedes, pues mucho más llevadero, con mensajes reales y sobre todo con ilusiones para el próximo año. Los que nos estén escuchando en Madrid, queda poco para que salga la cabalgata en la capital de España, será a las 6 desde Nuevos Ministerios, allí estaremos. Para el resto que nos están escuchando, pues dentro de unas horas en internet, en el canal especializado fororecursoshumanos.com, a su disposición, y muy buenas tardes. Feliz noche, felices ilusiones, feliz noche de Reyes a todos ustedes, amigos. Hasta el lunes, adiós.